porque pecar es fracasar, ya que en el pecado está el mal, lo malo, la maldad. El maligno es el dirigente de los pecadores que no se arrepienten, que además presumen de sus pecados y, sintiéndose libres sin serlo, viven encadenados al diablo, que pervierte sus conciencias, mientras el niño Dios reposa en el pesebre, para que tú, viéndolo un bebé, te acerques a él y no temas que te amoneste. Solo hace falta que lo beses, y aunque sea en los pies, vas a recibir de él, de Jesús, del Emmanuel, la fe que por herencia te dará a conocer que Dios mismo es el Verbo que esperabas nacer, y que en el día de hoy, un 25 de diciembre, cuando se conmemora su nacimiento, Él, Dios, quiere tu arrepentimiento y que empieces de nuevo a hacer tu historia más hermosa. Y lo será, si después de comulgar le entregas una rosa a la bendita esposa de Dios Espíritu Santo, que cubrió con su sombra y que en su seno se engendró el fruto del amor de criatura. María, a Creador, Dios. Pido al cielo que en este día de hoy el pan no falte en tu mesa y el de la Eucaristía lo recibas este día. Pido por la salud de cuerpo, mente y espiritualidad, las tengas bien presentes y disfrutes de ellas para el bien de la humanidad, para el bien de tu familia, que en este día esté reunida en el hogar y tengáis paz y armonía para poder celebrar la venida del Mesías. Hijo, hija, te deseo con todo mi amor que hoy recibas de Dios el amor con que te ama y que abras las ventanas de tus ojos para que veas lo bueno que tienes y el bien que te da al haberte dado la fe, la esperanza y la caridad. Úsalas este día y toda tu vida, porque, ya verás, te contaré tantas cosas para el bien de tu fe. Cosas maravillosas y que te animarán a ser una persona dichosa, recordando que fue en Belén donde nació el Rey del Sumo Bien. ¡Feliz Navidad! Os quiero cada día más. Al final no sé lo que va a ser de mi corazón, con tanto amor con que os amo a todos. ¡Oh Dios! Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.